A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen pando. Bueno, acá estamos, Hernán, prontos para recibir. Ya está escuchándonos Eduardo Victoria Baeza. Buen día, Eduardo. Hola Ángeles, hola Hernán, hola a toda la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, acá contentos de recibirte como siempre y además en esta semana especial, ¿no? Que tenemos en la previa del primero de mayo, así que nos interesa mucho esta conversación contigo, como siempre. Bien, pues arranquemos entonces con el primero de mayo, si les parece, va a haber movilizaciones por todo el país. Particularmente los profesores, las profesoras de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México y también profesores, profesoras de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues están muy movidos, van a ser de los principales protagonistas en las movilizaciones del primero de mayo, y es que están formando una organización, un sindicato independiente. Y también muchos de ellos han venido ya participando en su propio sindicato, pero ahora muchos están formando un sindicato independiente, porque la situación de los profesores universitarios en México, pues es terrible. Muchos tienen nada más 4 horitas a la semana de clases, y les están pagando, bueno, algo así como 200, 300 pesos la hora, más o menos, que serían siendo como $10. Entonces, pues nadie puede vivir con $20 a la semana, ¿no? Así que estos profesores de asignatura van a ser de los principales protagonistas para estas movilizaciones del primero de mayo. El problema con que tenemos en este momento en México es que hay sectores muy amplios que simpatizan con el movimiento sindical, pero también simpatizan con el presidente López Obrador. Sí. Y con su movimiento Morena. Y en esta confusión ideológica que existe tan grande, pues no se alcanza a comprender que Morena no es un partido propiamente de izquierda en lo absoluto. Y que el presidente de la República pues tampoco es un hombre de... De nuevo, hacía tiempo que no teníamos problemas. Sí. Allí está de nuevo Eduardo. Sí, no sé qué pasó de pronto, escuché la cortinilla y se cortó. Se cortó. Pero bueno, acá estamos de nuevo. Les decía, entonces hay una gran confusión entre la población que simpatiza con el movimiento sindical, entre la población que simpatiza con los movimientos sociales, porque de esa población, pues un gran sector considera que el movimiento del presidente de la República, la Cuarta Transformación y el propio presidente, pues son de izquierda. Y el presidente de la República pues no ha sido muy amigo de los sindicatos independientes. Más bien la creación de su movimiento se fundó sobre bases sindicales charras. Napoleón Gómez Urrutia, actual senador de la República, pues es uno de los líderes sindicales y pues heredero de una dinastía, un líder sindical que vino participando con muchos priistas, lo mismo que el Elbester Gordillo, la ex lideresa, que pues es quien dirige realmente el sindicato del magisterio. Entonces ese es el tipo de sindicalismo al que Morena le ha dado cabida en sus filas, el sindicalismo que ya tenía el PRI, un sindicalismo corporativo, un sindicalismo charro, como decimos en México. Entonces, desafortunadamente sí ha afectado mucho la participación popular y ha afectado mucho esta confusión al movimiento sindical independiente en el país. Sin embargo, para el primero de mayo se convoca ya para movilizaciones en todo el país. Y como les comento, probablemente quienes van a ser principales protagónicos y protagónicas este primero de mayo van a ser los profesores y profesoras de asignatura de las diferentes universidades públicas que en este momento están organizando sus sindicatos independientes, que están presionando mucho a los sindicatos que ya existen y que ya los nuclean, para mejorar sus condiciones salariales y sus condiciones de trabajo, que en este momento son deplorables. Contratos de 3 meses en ocasiones, contratos de 6 meses, 4 horitas nada más que te están dando por semana. Entonces, se esperan movilizaciones, no como las que llegó a ver hace unos años, por este fenómeno de confusión ideológica que se da desde el poder, porque buena parte de los trabajadores y buena parte de la masa social que simpatiza con el movimiento sindical, que simpatiza con los movimientos sociales, está muy confundida sobre qué es lo que está sucediendo, si realmente la cuarta transformación tiene elementos de izquierda o no los tiene, o si hay que seguir dándole el apoyo irrestricto al presidente de la República, que por otro lado pues ya dio las señales que tenía que dar. El presidente se suma a su movimiento a este tipo de sindicalistas como el Bester Gordillo, que durante pues muchísimos años fue priista, secretario general del PRI, con un magisterio charro, corporativista, un sindicato amarillo, blanco, como le quieran llamar, de control, y lo mismo a Napoleón Gómez Urrutia, que durante muchos años, bueno, controló por herencia el sindicato de mineros, hasta que hubo este enfrentamiento con el presidente el Chacal Calderón, y él salió exiliado a Canadá, y después volvió, pero no es en lo absoluto. Toda la persecución política que le hicieron a Gómez Urrutia pues no es por sus ideales, es por intereses económicos. Entonces, el presidente ya se decantó por este tipo de sindicalismo. El sindicalismo independiente va a tener que seguir bregando, vamos a tener que seguir bregando muy, muy, muy, muy fuerte. Y en este momento hay un reto mayor, que es, bueno, retomar esa base social y popular que en este momento se encuentra muy confundida, debido a que no logran entender por qué, si la cuarta transformación es un gobierno popular y el presidente es un hombre de izquierda, se continúa haciendo alianzas con estos sindicatos charros y amarillos. Así que el 1 de mayo se espera movilizaciones de mediano tamaño por todo el país, donde probablemente los protagónicos, las protagónicas van a ser los profesores de asignatura de las universidades públicas, que en este momento traen movimiento muy, muy fuerte para mejorar sus condiciones salariales. ¿Cómo la ves, Ángeles Bernal? Eduardo, ¿hay un acto único entonces a nivel del movimiento sindical este primero? No va a haber un acto único, van a haber diferentes actos por todo el país. Pero me refiero en cuanto a agrupamientos de centrales sindicales o de sindicatos, ¿todos esos actos responden a un mismo agrupamiento entonces? No, se están convocando diferentes agrupamientos que se juntan, centrales obreras, centrales trabajadores que están juntando, pero en este momento está muy atomizado. El fenómeno que nos estamos encontrando en este momento con la cuarta transformación, con Morena, con López Obrador, es que se está atomizando, se está dividiendo mucho el movimiento sindical. Uh-huh. Van a tener diferentes organizaciones, diferentes agrupaciones, sus actos, pero va a haber diferentes horarios con diferentes agrupaciones o movimientos. Desde los que ya existían con el PRI hasta movimientos de agrupaciones más independientes. Bien, vos querías hablar también como el tema final, el de las elecciones que se vienen, ¿no? Sí, pues es que ya se nos viene, estamos en puerta ya con las elecciones, y lo mismo, ¿no? Similar a lo que les estoy comentando. Desafortunadamente, el movimiento del presidente de la República, que solamente fue un movimiento de mercadotecnia, parece, para llevar a los mismos y mantenerlos en el poder, pues no está dando una. Hace unas horas el Tribunal Electoral le canceló la candidatura al compadre del presidente, a Félix Salgado Macedonio, el candidato que tenía Morena en el estado de Guerrero, un tipo deleznable, un sujeto realmente impresentable, y lo mismo a Raúl Morón, el candidato del presidente en Michoacán. Esto es particularmente grave porque le están dejando sin candidatos al presidente. Sin embargo, fue muy desprolija la forma en la que fueron electos estos dos por Morena. No presentaron sus gastos de campaña al Instituto Electoral, y bueno, el Instituto Electoral pues lo sancionó. Es cierto que en el Instituto Electoral hay muchos enemigos del presidente, pero también es cierto que es particularmente grave pues no presentar los recibos de las precampañas, aduciendo que pues no hubo precampaña cuando sí la hubo, sobre todo cuando sabemos en el caso de México cuánto dinero del narcotráfico existe en las campañas. Así que se espera bastante ruido, bastante movilización también por parte de los morenistas en Guerrero y en Michoacán. Así que los dos candidatos del presidente, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, uno para gobernador en Guerrero y otro para gobernador en Michoacán, se quedaron sin candidatura. El presidente se quedó sin candidaturas en esos dos estados, y ahora, tendrán que poner una fórmula que les funcionó mejor, que son candidatos que nombran, ganan por Morena, ¿no? Nombran a estos sujetos como ministros del interior de su estado, después renuncian y ellos ascienden, pero van a tener que hacer esa maniobra. Por lo tanto, muy deslucida las elecciones. Lo mismo en Nuevo León. En Nuevo León en este momento pues está la posibilidad de que gane un sujeto, un muchacho que tiene 30 años, deleznable, que hace unos días decía que no entendía cómo había gente que podía vivir con 50 mil pesos, más o menos 50 mil pesos son algo así como $2,000 al mes, $2,500 al mes, un hijo de millonarios. Es muy probable que gane ese sujeto la candidatura por la gubernatura por el Movimiento Ciudadano, y es que lo mismo, ¿no? Morena iba primero en las encuestas en Nuevo León, nominó a una candidata, Clara Luz, sin embargo, bueno, pues ella se la pasó mintiendo, mintió que tenía una relación con un líder de una secta estadounidense, un líder de una secta de pederastas, imagínense ustedes. Ella dijo que no tenía ninguna relación con él, que ni lo conocía, y exhibieron videos de ella con ese sujeto. Entonces, desafortunadamente, yo por eso quería traer el tema de las elecciones, desafortunadamente esto sucede cuando la mal llamada izquierda claro. Tiene este tipo de candidatos. En Nuevo León, en este momento, no hay representación popular, no existe un candidato popular. El candidato de la izquierda debería ser el candidato de Morena, en teoría. Y sin embargo, bien, nominan a esta mujer, Clara Luz, que niega que tiene esta relación con una secta de pederastas. Y cuando ponen el video donde esta mujer está platicando y hablando con ellos en una franca relación, y después acepta que la tenía, pues se cae todo a la basura y deja el camino abierto para que estos hijos de oligarcas tomen el poder. Algo similar a lo que sucedió en el Uruguay, ¿no? Donde el hijo de un oligarca llega también a la presidencia gracias a todas estas idioteces del Frente Amplio. Sí, sí. Es muy similar. Sí. Eduardo, recordemos que de qué elecciones estamos hablando, porque no son elecciones presidenciales, ¿verdad? Sí, son elecciones estatales a gubernaturas. México es una federación donde las gubernaturas son autónomas, son independientes, son soberanas, y estamos hablando de elecciones. Hay elecciones federales en México para elegir a los diputados, pero también va a haber muchas elecciones para elegir a la mitad de los estados de la República el 6 de junio. Así que Morena, con todos estos fallos, todos estos hierros y todas estas mentiras de presentarse como un partido de izquierda, y nominar candidatos que no es que no sean izquierdas, que son de la delincuencia organizada, como Clara Luz, le hace mucho daño al movimiento social, le hace mucho daño a la verdadera izquierda, y le hace mucho daño al movimiento sindical. Y por eso encontramos esto, va junto con pegado, encontramos que este 1 de mayo hay mucha confusión entre la base. Hay mucha confusión entre la base que te dice, mira, yo estoy participando en otra campaña, o vamos a esperarnos a ver qué es lo que sucede, oye, pero pues el Morena nos está diciendo tal o cual otra cosa. Se generan todas estas confusiones en la verdadera izquierda, se generan estas confusiones en la gente que simpatiza con el movimiento social, y se le deja la puerta abierta para que la oligarquía, para que los hijos de los oligarcas sigan siendo electos, como el caso, como lo más seguro que pase en Nuevo León, o lo que va a suceder en Guerrero y también en Michoacán, en donde los candidatos de la supuesta izquierda, de Morena, bueno, pues son tumbados por el tribunal porque no presentan sus gastos de campaña y mienten en el registro. Así que mucho daño le está haciendo el movimiento de Cuarta Transformación, Morena, a la izquierda, a la verdadera izquierda en México. Nos atomiza, nos divide, y encima, bueno, pues le otorga más poder a todos estos oligarcas que de por sí ya tienen un montón. Le otorga también una base popular con la que no contaban, una base de simpatías populares con la que no contaban. Si mira el caso que sucedió con ustedes en el Frente Amplio. Exactamente, tío, vamos a decir que son situaciones que conocemos por acá por el sur también, con la presencia del propio presidente Vázquez en su momento, Mujica, y en otros países también lo mismo, cuando están en primera fila ahí en los actos de las centrales sindicales. Eduardo, muchas gracias, veremos qué pasa este primero, entonces, abrazo grande, veremos qué pasa este primero. Y estamos ahí para la próxima. Saludos. Un abrazo grande y mucha lucha ahí el primero. Gracias, igual para ustedes. Chau.